Ahora sí. Buenas tardes. Acá estamos en el octavo programa de Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Nizacate. Estamos en el dial 95.3, salimos los miércoles a las 6:30 y repetimos los sábados a las 13. Así que buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes. Completita la información. Hola, Johnny. Ah, el Facebook. Si nos quieren buscar en Facebook, estamos como Biblioteca Popular del Valle de Nizacate. Bueno, acá estamos con Mica, que recién saludaba, Juli. Hola, hola. Seguimos con los nuevos integrantes. Tenemos a Javi y a Mariana. Hola, buenas tardes. No se asustaron y siguen acá junto con nosotros en el programa. Hoy vamos a hablar del libro Y el fútbol, contó un cuento, que es una compilación de Apo. Alejandro Apo. No sé, Juli, que nos querés contar algo. Fue editado en el año 2005, no, perdón, 2007. Es de la editorial Alfaguara y es un libro que le pidió la editorial Alejandro Apo que hiciera, ya que, digamos, es una selección que le pidió la editorial que hiciera Alejandro Apo, ya que Alejandro Apo es famoso por contar libros sobre fútbol, porque además es relator de partidos. Javi, ¿cómo se dice? Javi sabía bien la historia de él. Relator periodístico y que básicamente uno lo conoce por relatar los cuentos de Sacheri, que es un personaje, una persona, un escritor que escribe mucho sobre fútbol. Que se lo pueden encontrar a los relatos en el YouTube muy fácilmente. Y interesante ese punto. Si me permitís, leyendo el prólogo del libro, cuenta Alejandro Apo que la editorial le pidió a él que escriba un libro de cuentos. Y que él, pensando en las temáticas de cada cuento, pensaba, puedo escribir, o sea, siempre relacionado con el fútbol, ¿no?, acerca de tal tema. Y ahí me daba cuenta que tal autor ya había escrito sobre ese tema. Y así fue como seleccionó los... ¿Cuántos cuentos dijiste que hay? 17 cuentos, creo que eran. Bueno, así fue como seleccionó todos esos cuentos. Se dio cuenta de que todas las temáticas que él quería abordar ya estaban escritas. Entonces dijo, bueno, no me frustro, hago esa selección. No pierdo tiempo en escribir y recopilo todo lo que ya existe. Igual es muy interesante porque, por ejemplo, mezcla en el libro este mezcla autores como Mario Benedetti con Eduardo Sacheri, con Juan Sasturain, o sea, autores que es muy difícil encontrarlos todos en una misma biblioteca, digamos. Entonces es muy interesante lo que él hizo, ¿no es cierto? Alejandro Dolina, Roberto Fontana Rosa, Mempo Giardinelli, todos esos autores están con algún cuento representados en este libro. Bueno, les vamos a contar uno de los cuentos. No sé si Juli, vos nos querés contar el cuento. Bueno, está bien. Juli nos va a contar una parte del cuento y creo que vamos a contarlo en dos partes. Así sí, que bueno. Para que no se haga medio largo. Es más, por ahí lo que podemos hacer es hacer como hacemos dos capítulos, ¿sí? Bueno. Y entre medio mantenemos la atención de qué pasará, qué no pasará. Bien, ¿cómo se llama el cuento? Se llama Relatores y es de su autor es Alejandro Dolina. Bueno, vamos con el primer capítulo de Relatores. Dice Dolina: los griegos creían que las cosas ocurrían para que los hombres tuvieran algo que cantar. Las guerras, los desencuentros, los amores trágicos, los horrendos crímenes, las gestas heroicas, todo tenía para los dioses impíos el único fin de proporcionarle tema a los cantores. La historia pone al alcance del menos docto centenares de ejemplos de relatos que fueron más ilustres que los sucesos narrados. Resulta difícil concebir una idea más triste del destino humano. Sin embargo, a los juglares, cantores, cronistas y narradores de cuentos les complace pensar que el mundo se mueve para favorecerlos en su oficio. Héctor Barandelli, el relator deportivo de Flores, creyó pertenecer a la estirpe de Homero. Durante toda su vida se esforzó para que la narración deportiva alcanzara las alturas artísticas de la épica. En sus comienzos, Bandarelli hizo algo que nadie había hecho antes.

Bueno, acá estamos en el octavo programa de Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Nizacate, y estamos con el libro Y el fútbol contó un cuento, de Alejandro Apo. Recién nos contaba la Juli un cuento de los 17 cuentos que tiene este libro, y ahora nos va a contar un poquito Mica sobre el fútbol argentino, cómo influye en la sociedad, un poco la historia. Bueno, Johnny, gracias. Voy a contar yo y ustedes también me van a ayudar. No, bueno, un poco como a lo mejor la mayoría sabe, el fútbol nace en Inglaterra, ¿no? Allá entre los obreros de la revolución industrial, o sea, como un deporte popular, ¿no? Y se institucionaliza a fines del siglo XIX. O sea que el fútbol no empezó siendo lo que es hoy, ¿no? Que es un negocio que mueve millones y millones, y que la FIFA, que es el que nuclea al fútbol mundial, se maneja como una empresa con fines de lucro, ¿no? O sea, como en tan pocos años se transformó tanto. No obstante eso, digamos, el fútbol tiene sus orígenes en las clases populares. Y acá la Argentina llega también en el siglo XIX, de la mano de los ingleses, justamente, que, buscando un poco de información, jugaban con una vejiga de vaca como pelota y un par de piedras para marcar los arcos. Te hago una acotación, que justo me estaba viendo el calendario y la información que tenemos, y el primer partido de fútbol se jugó un 20 de junio de 1867. Hoy estamos grabando en Argentina. Así que hoy estaría cumpliendo años el primer partido de fútbol que se jugó en la Argentina. Sí. Que justamente esa información dice que el primer partido se jugó en Buenos Aires, en los bosques de Palermo, pero que era un juego exclusivamente de los ingleses, digamos. Pero que un poco más adelante, más a fines del siglo XIX, con la oleada inmigratoria que llega a nuestro país, uno de esos inmigrantes, que se llamaba Alejandro Watson Hutton, trajo entre sus maletas pelotas de fútbol e infladores. Por eso muchos lo conocen o lo consideran el padre del fútbol, a este señor, ¿no? A partir de ahí es que este deporte comienza, digamos, a despertar mucho interés entre los sectores más populares de la Argentina, y así nacen a principios del siglo XX muchos clubes deportivos que siguen en la actualidad, como River Plate, Boca, Ferrocarril Oeste, Gimnasia y Esgrima de la Plata y Rosario Central. El primer club argentino de fútbol se llamó Club Mercedes y se fundó en 1875. Ajá. O sea que un par de años después del primer partido de fútbol que se jugó en la Argentina. Bien. Bueno, eso es un poquito, muy a grandes rasgos, digamos, lo que es la introducción del fútbol en nuestro país, ¿no? En nuestra sociedad. Y después me interesaba pensar un poco o buscar información acerca de lo que el fútbol representa para nuestra cultura, ¿no? Y buscando ahí información y algunas investigaciones, muchos autores señalan, digamos, que este deporte es un elemento de encuentro, ¿no? Funciona como un elemento de encuentro y de identificación de los pueblos. Y creo que es un deporte popular. Creo que claro, se le da sí, que, o sea, y popular en todos los sentidos, porque todas las clases sociales lo juegan. Uh-huh. Creo que es un deporte que, por lo menos en la Argentina, se da que todo el mundo sabe, no sé si sabe jugar, pero sabe qué es el fútbol. Y una de las preguntas después de, no sé, dónde vivís o de el horóscopo es de qué cuadro sos. Claro. Sí, sí, sí. Que eso también es un poco lo interesante que tiene el fútbol como actividad social y socializable, digamos, porque así como el fútbol, también de Inglaterra se inventó el tenis o el rugby, y sin embargo, digamos, en estos países, en toda Latinoamérica, se juega más al fútbol y no al tenis o al rugby, por el hecho de la simpleza de jugar con una pelota redonda, digamos, que lo puede complementar con una piedrita, con un bollito de papel, y digamos la facilidad que tiene para ser un experto en... Bueno, yo no voy a hablar de experto en fútbol porque no soy el caso, pero la gran sociabilización que tiene el fútbol es, por lo menos, lo que me parece a mí que le dio más auge, porque por lo menos para hacer un equipo de 5 y 5 necesitas 10 personas, lo cual 10 personas organizando desde... dos equipos, quién va a ser el arco, quién va a ser los delanteros, fecha y momento para jugar al fútbol. Me parece que ahí está lo interesante de esta actividad, por qué se dio en estos países, digamos, donde básicamente somos excelentes sociabilizadores de actividades, me parece a mí. Claro. Más allá que esa palabra no exista, sociabilizadores, pero es la idea, digamos, de por qué sí el fútbol y por qué en otros deportes. Claro, requiere una organización colectiva. Una organización colectiva, claro, te demanda un tiempo, una hora, y todas esas, uh-huh, que no necesariamente se puede jugar, se juega con un fútbol profesional de cuero inflado, sino que muchas veces, incluso cuando uno es más chico, juega hasta con una botella de plástico, digamos. Claro. Juega en cualquier lugar, en cualquier momento, es un deporte muy... para jugar hasta en el living de la casa, digamos. Exacto. ¿Les parece que vamos a un corte y seguimos después charlando un poquito más del fútbol? Carlos. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mi amigo, lo que venga a mí por ti, si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, para gritarles a la pista, que yo soy el gran ladrón, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Y arriba. misma tumba, de noche y de día, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Bueno, acá estamos en el octavo programa de Páginas en el Aire y seguimos hablando del libro Y el fútbol contó un cuento, de Alejandro Apo. Y bueno, como estábamos hablando en el bloque anterior, gracias Mica, estábamos hablando un poquito del fútbol y la sociedad argentina y cómo el fútbol está inmerso en todas nuestras casas. Claro, Johnny, hablábamos un poco del factor de identificación, digamos, ¿no?, que representa el fútbol en nuestra sociedad. Y otra de las cositas que encontraba ahí que me pareció interesante fue que el fútbol reúne, que un poco lo mencionamos antes, pero que me parece que merece la pena retomarlo, reúne en un mismo lugar a todas las clases sociales juntas, ¿no? Es como que por un momento somos todos iguales. Exacto, es verdad. Esto encontré mucho, ¿no?, de los que hacen análisis del fútbol. Y además, o sea, como es accesible, porque imagínense que en una cancha, por ejemplo, en un estadio de fútbol, hay precios para todo, digamos. Entonces, puede ir el que más tiene, va a un lugar, el que menos tiene va al otro, de dinero, ¿no? Exacto. Y también, perdón, Mica, que te interrumpa, también es familiar un poco, creo, porque si vos te pones a pensar, la gran mayoría de los partidos son los domingos, en donde se da que nadie trabaja ese día, y no sé si, o sea, hoy ya es por tradición, pero me parece que se dio ese día porque es el día que todos tenemos libre y donde se puede ir a la cancha, en donde creo que al mediodía se aprovecha para hacer el asado y después del asado irte a la cancha con la familia. A mí me pasa de chico eso, o algunos lo ven como una salida de hombres nada más, pero en mi caso fue una salida de familia. O también creo que reúne muchas cosas nuestras, cosas de digamos, muchas tradiciones nuestras, porque si vos vas a la cancha y no comiste un asado antes, te comiste un choripán ahí. Creo que reúne muchas cosas del fútbol. Sí, también pensaba cómo a veces a partir de los cantos populares uno conoce las canciones originales de las que se ha sacado el ritmo, ¿no? O sea, y no al revés. Las marchas que se utilizan para hacer los cantos. Sí, el fútbol con todas sus cosas, digamos, se dice que hermana, ¿no es cierto? Porque en definitiva busca tener un sentimiento de pertenencia a un grupo, por eso fue tan utilizado por las doctrinas nacionalistas, con todo lo malo que eso implicó también, ¿no es cierto? Pero bueno, fue utilizado, digamos. Se puede decir que en nuestro país tenemos anécdotas muy lindas de fútbol. Bueno, acá el choco ese no le gusta mucho el fútbol. Tenemos anécdotas muy lindas de fútbol y otras muy desgarradoras, como lo fue el Mundial del 78, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de todas maneras eso, ¿no? Es como que busca, el fútbol nos hace sentir, aunque sea ficticio o aunque sea real en otros casos, por un momento como hermanados, ¿no es cierto? Sí. Y también hay algo que creo que une, que es la pasión. Me parece que claro, eso es lo que une. Uh-huh. Porque por ahí, no sé, durante la semana nunca te ves, nunca te escribís, no, nada, y el domingo te juntaste en la cancha y cantás y te abrazás al otro, claro, como si te conocieras de toda la vida. Y creo que, y bueno, y pasa también en la Argentina, pasa con el Mundial. El Mundial es como, se paraliza el país. El país. Sí, sí. Hasta cortan las clases en los colegios y en el horario de clase están dando un partido de fútbol, y la profesora que no quiere cortar la clase está sentenciada a muerte, creo, bueno, que por los alumnos para siempre. O por lo menos nunca te vas a olvidar a esa profesora que te hizo quedar en el aula mientras todos tus compañeros, claro, estaban en el salón de actos gritando un gol. Exacto. Creo que sí. Yo no me olvido más, por lo menos de la profesora de matemática no me olvido más. Ay, espero que tu profe no escuche el programa. Le mando un beso. Años de terapia, profe. Le mando un beso a la profe de matemática del IPEN 135 de Nono. Y eso también es un poco lo interesante del fútbol, de cómo trasciende, digamos, con su pasión, trasciende el deporte en sí, el deporte mismo, que pasa a ser ya un hecho cultural, o por ejemplo, en este caso, como estamos leyendo la compilación del libro de Apo, que va a la escritura, digamos, a la escritura, pasa al cine, pasa en la música, cómo deja de ser ya un deporte en sí para convertirse en una pasión popular, como mencionábamos recién. Sí, totalmente. De hecho, digamos, hoy cuando buscaba un poco de información, encontraba un poco esto que vos decís, ¿no? Digamos, la relación del fútbol o de los juegos de pelota, si querés le podemos llamar más antiguamente, cuando el fútbol todavía no existía como tal, con la literatura. Digamos que ya los griegos escribían acerca del deporte, ¿no? O sea, exacto, siempre esta relación que vos estás mencionando. Sí, de una. Y para no dejar pasar la oportunidad, me gustaría recordar, acá en Córdoba tenemos un escritor que se llama Sebastián Ramia, que escribió un libro que editó en el 2014 que se llama Devuelvan la pelota, que es básicamente un libro sobre fútbol, sobre experiencias como hincha, sobre experiencias fantásticas como jugador y vivencias que él tuvo en el barrio, digamos. Se lo puede consultar, también se lo puede leer por la página web devuelvanlapelota.com. Y bueno, desde ya de este programa le estamos exigiendo que nos regale, que nos haga llegar a la biblioteca un libro. Perfecto, le mandaremos ahí el Facebook de la Biblia a ver si acepta ser nuestro amigo. Le pedimos el libro que nos lo done. Y lo otro que también quería comentar es que la música que estamos escuchando está toda hace alusión al fútbol. Acá vemos cómo el arte también está bañado de este sentimiento, de esta pasión, de esto que nos caracteriza, creo que como argentinos, ser futboleros, creo que, bueno, sí, en verdad, creo que Sudamérica, creo que es futbolera de por sí, o sea, nuestro rival, pero a la vez hermano Brasil, ellos también, y creo que, o sea, en el mundo tenemos jugadores nuestros que están la rompen, por decirlo así, creo que Argentina es futbolera y atraviesa todos los ámbitos, lo cultural, no sé, lo político. Sí, eso quería decir, digamos, así como todas las vetas artísticas que estamos viendo, también hay muchas aristas de donde analizar el fútbol, ¿no? Sobre todo esto que decía hoy Juli, la relación del fútbol con la política, donde siempre el fútbol está teñido, digamos, de intereses políticos. Hoy por hoy los análisis que se hacen de la violencia en el fútbol, que son, digamos, también reflejos de la sociedad en la que vivimos, o sea que bueno, hay muchos puntos de los analizar. Presidentes, o sea, Néstor Kirchner era fanático de Racing, después tenemos por otro lado Evo, que juega al fútbol, Lula también, o sea que la política también está teñida de fútbol. Eso es como bastante loco ahora que lo estamos analizando, porque si nos podemos ver, nuestro actual presidente no fue presidente de un club de fútbol. Bueno, ahí está, nuestro actual presidente fue presidente de un club de fútbol. Sí, y de hecho, o sea, eso es como ver por ahí lo más pintoresco. De hecho, muchos acceden al fútbol para después, desde ahí arrancan su carrera política, ¿no? Sí, es una forma de acumulación de poder también, porque bueno, mueve muchos intereses, mucho dinero, y bueno, es una forma de acumular poder. Pero hoy estamos como en lo más místico, claro, del fútbol. Claro, sí, si ya nos ponemos a ver cómo la pasión ya se tiñe de negocio, de exacto, político, ya sí, tenemos que... programa de radio. Hasta creo que se puede armar un programa de radio que hable de eso, digamos. Claro. Sí, me parece que en su libro Alejandro Apo lo que intenta es justamente reivindicar el fútbol de potrero, el fútbol de los barrios, nombra todo el tiempo clubes de barrios en sus cuentos, o sea, el fútbol chico, digamos, el fútbol del laburante, de potrero, de a pie, que claro que lo usa como para distraerse, para para llegar también a tener una jerarquía en su barrio, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que implica el fútbol para la mayoría de la población y no para esa minoría, digamos, que claro, ve el fútbol como una oportunidad de negocio. Bien. Sí, inclusive a personas que no les gusta el fútbol, como a mí, el libro me encantó. Claro. Porque recupera esa mística, ¿no? Que uno por ahí o las personas que no nos gusta mucho el fútbol, como que ve la parte negativa, y esto fue realmente recuperar la mística, recuperar entender un poco qué siente un pibe de barrio cuando juega al fútbol, cuando arma un club, cuando piensa, pone su familia, pone sus expectativas ahí, pensando que va a ser alguien, ¿no es cierto? O si juega bien al fútbol, muy interesante. Bueno, ¿les parece que hagamos un cortecito? Sí, y Johnny, ya antes de ir al corte, quería contarles que tenemos otro libro más que en la Biblia, que se llama Hinchas y Goles, el fútbol como personaje, que también compila cuentos sobre fútbol de autores argentinos, brasileños, chilenos, ecuatorianos, mexicanos y uruguayos. También, imperdible, ¿no? Es más viejo este. Creo que es de la biblioteca Desde la Gente, que me parece que es de un banco. ¿Sí, no? Ah, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ahí va. Bien. Así que bueno. Bueno, tanto ese como el libro que hoy estamos tocando están en la biblioteca a disposición. Exacto. Carlos, vamos a un tema. A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelo con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Muchos tenemos prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Thank you. Bueno, acá estamos en el último bloque de este octavo programa de Páginas en el Aire. Hoy estamos hablando de fútbol, de un libro que llama? Es Y el fútbol contó un cuento, que es de Alejandro Apo. La selección de cuentos. La selección de cuentos que hizo Alejandro Apo. Y bueno, para cerrar, no sé si, creo que es un tema muy extenso, creo que podemos estar hablando mucho tiempo. Sí, dijimos algo de Apo, al final no dijimos nada. Pobre. Sí, sí, contamos que era un periodista, está en Radio Continental. Ah, bueno. Claro. Sí, sí, hemos hablado. Está Juli bien. Está... Algo de... Sí, sí, con las páginas en el aire está Juli. Muy enamorada. Así que bueno, nos queríamos despedir. Hasta la próxima. Estamos en el dial 95.3. Agradecemos a FM El Sitio por su recepción calurosa. Sí, calurosa porque tiene estufa rusa acá al lado, por suerte. Así que bueno, los miércoles, estamos los miércoles a las 18.30. Repetimos los sábados a las 13. Nos pueden encontrar en Facebook con Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Ahí podemos prestarles los libros. Que ahí pueden escribir, les damos un contacto nuestro y nos comunicamos para ver en la semana cuando le vamos a acercar el libro. Hoy nos estamos manejando así porque somos una biblioteca ambulante, así que bueno, seguimos. Llora de nuevo, Johnny. Sí, sí, hay que llorar porque necesitamos el espacio. Necesitamos el espacio. Hoy estamos bastante acotados, ya que no hay un lugar donde toda la gente del Valle pueda venir, acercarse y buscar el libro. Tenemos los libros repartidos en nuestras casas. En nuestras casas, hay, bueno, donaciones que tenemos que decir, esperanos un cachito. Pero bueno, seguimos, ahí seguimos como siempre. Bueno, nos despedimos. Bueno. No sé si alguien quiere decir algo más. Los dejo con Javier, que antes de irnos nos va a recitar la parte de un tema que me parece que está bueno como para terminar. ¿Un tema musical? Canción, sí, un tema que como de fútbol se trató este programa, no podíamos dejar de alto, me pareció recitarle una poesía de Andrés Ciro, que es de Los Piojos. Bueno, los dejo con Javier, hasta la próxima, en Páginas en el Aire. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, está lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sin jeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.